a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenido a Bajar a Málaga. ¿Qué tal? ¿Sabéis que todas las semanas en Bajar a Málaga hablamos de un tema diferente? Esta semana nos toca los pueblos y sus fiestas. Para empezar, vamos a hablar de una fiesta muy conocida, a la que va mucha gente, que es la Matanza de Ardales. Conoceremos un poco este pueblo, un poquito de su historia y lugares a donde ir cuando no esté la matanza. Ardales es un pueblo situado a 53 kilómetros de Málaga capital, en la comarca del Guadalteba, en la cara norte de la Sierra de las Nieves. Sus tierras tienen presencia humana desde la Edad de Piedra. Sus principales restos arqueológicos son la cueva de Calinoria o de Doña Trinidad Grun, que tiene interesantes pinturas rupestres de animales con más de 20.000 años de antigüedad. Según la historia, se establecieron bastiles y celtíberos, y también los romanos, que levantaron el castillo de la Peña, que desde ahí se perfiló el trazado urbano. Fue con los árabes cuando Ardales coge fuerza, en el año 716. El pueblo se llamó Ar-Alá, que significa jardín de Dios. En la conquista árabe, Ardales fue uno de los emplazamientos rebeldes más importante contra los árabes. Siglos después, las batallas entre los musulmanes y los cristianos por hacerse con Ardales eran continuas, ya que Ardales era un sitio estratégico. Ya en 1389 fue la victoria definitiva de los cristianos contra los musulmanes, gracias a Juan Ramírez de Guzmán. Y a este señor pues se le concedió el señorío de la población, en cuyo castillo se firmó el Pacto de Ardales, que dio origen a un término municipal. El pasado andalusí de Ardales lo vemos en las ruinas de Bobastro, un vestigio del siglo IX. Era una construcción defensiva y un templo que está excavado en la roca. Y en esa roca también está el castillo de Peña. son dos recintos amurallados con 9 torres. Tanto en el castillo como en la ruina de Bobastro se libraban las batallas entre los cristianos y los musulmanes, que eran del Emirato de Córdoba, como ya he comentado antes. El castillo de Turón, a 3 kilómetros de Ardales, siguiendo el cauce del río, es construido por Mohamed V en el siglo XIV para defenderse también de los cristianos. Y también sobre el río Turón podemos cruzarlo por el puente romano de Molina. Y en el cerro de las Aguilillas también nos encontramos una necrópolis también prehistórica. Ya en el núcleo urbano nos encontramos con la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios del siglo XV y el convento de los Capuchinos, que está hecho entre el siglo XVII y el siglo XVIII. También nos encontramos la ermita de la Encarnación. Y si quieres un resumen de todo el legado histórico y cultural que tiene Ardales, vamos al Museo de la Historia y las Tradiciones y al Centro de Interpretación de la Historia. Bueno, hasta aquí un poquito de la historia de Ardales. Sobre todo porque es un pueblo que resistió mucho las batallas contra los musulmanes. Gracias a los castillos de Ardales, de Turón, de Tebas y de Álora, que fueron los que más resistieron la conquista de los árabes, pues por la situación que tenían estos pueblos. Ahora descansamos un poquito escuchando unos jingles de programas de Onda Terral y seguimos con otra parte más de Ardales. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Si perteneces a alguna asociación, eres emprendedor, emprendedora, has tenido que reinventarte laboralmente o crees que tienes alguna historia interesante que contarnos, en Onda Terral te ponemos voz. Escríbenos a ondaterral@gmail.com o búscanos como Onda Terral en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Te estamos esperando! ¡Oh, qué recuerdos! Tanto si eres viejo joven, vintage, o te consideras un madurito interesante, o un millennial que quiere saber lo que escuchaban tus padres en la tele cuando eran unos críos, te invito a que recuerdes conmigo la época dorada de la televisión de los años 70, 80 y 90. ¿Qué recuerdos? Los jueves, a partir de las 9, recordaremos juntos en Onda Terral. Y el río le dice a Sevilla, y ahí si te cojo en San Lucas, Bueno, pues aquí estamos otra vez. Dejamos un poquito al lado la historia, porque Ardale no es solo historia. Ardale tiene unos recursos naturales impresionantes. Todos sabemos que su visita estrella es el Caminito del Rey. Con su recorrido espectacular por una pasarela adosada a las paredes del desfiladero de los Gaitanes, que transcurre a una gran altura por el río Guadalhorce. Pero el Caminito del Rey tendremos un programa dedicado a este lugar. Aparte de hacer senderismo, toda la zona es buena para hacer turismo activo, como cicloturismo, barranquismo y puente. También es una zona muy buena para hacer deportes acuáticos, ya que tenemos los embalses del Conde de Guadalhorce, del Guadalteba y del Guadalhorce. Todo esto se puede ver. Desde el sillón del rey en el Chorro. Imaginaros qué vista. Tiene que ser impresionante. Ahora nos vamos a la parte de su gastronomía, eso que tanto nos gusta a todos los que vamos a pueblos y nos gusta comer. Pues su gastronomía es su especialidad. Son los guisos y estofados del cabrito. Como la porra al estilo terruño y el gazpacho. Y si vamos en una zona donde hace un poquito más de frío, sus migas. Era una noche de invierno que llovía chaparrones, tu niña moje decía. En la repostería tenemos las galletas de almendra, roscos de vino y las empanadillas de cabello de ángel. Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Bueno, vamos conociendo un poquito más de este maravilloso pueblo. Como todos los pueblos, son tradicionales sus fiestas. Y Ardales no iba a ser menos. Entre sus fiestas populares tenemos en mayo San Isidro, que es su patrón, y la Feria de la Virgen de Villaverde, que es patrona de Ardales. También la Semana Santa, con la bendición de las ramas el Domingo de Ramos y las procesiones del Jueves Santo y el Viernes Santo. Era una noche de invierno que llovía chaparrones, tu niña moje decía, yo celito dame frijones, la fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba. Tu padre Luis hacía y arcaya pinta gitana. Ay, José. En febrero también tienen un concurso canino. Y en septiembre, un festival de flamenco. Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me aire el corazón. Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me aire. Y el más conocido por todos, que me imagino que habréis estado alguna vez, es la fiesta de la matanza del cerdo de Ardales. Viva su gracia y su compa. Que es declarado de interés turístico por la Diputación de Málaga. Desde muy lejos llega un barco. Dicen que lleva 13 años navegando. Esta fiesta es conocida en el interior de la provincia de Málaga por su gastronomía. El aceite de oliva y el vino son algunos de sus productos estrellas. Coge el tiempo, salta la rea y vámonos al compás. Si la noche es bandolera. Pero es conocida por todos por los productos derivados del cerdo, que como todos sabemos, desde hace siglos han formado parte de la gastronomía de los pueblos malagueños. Desde hace 24 años, en la villa de Ardales, se hace un homenaje a la elaboración de embutidos de carne porcinas. Y aquí se practica el dicho que todos conocemos como del cerdo se come todo, hasta los andares. O del guarro, depende de quien lo diga. Con el papel de plata, pisa la patata. Se elaboran chacinas y derivados cárnicos del cerdo. En esta fiesta, las mujeres del pueblo recrean con utensilios de otras épocas los métodos tradicionales para hacer embutido. Según he estado buscando, la celebración de esta fiesta, en un sitio me dicen que es el segundo domingo de febrero, en otro el tercero. Pero yo me imagino que cuando llegue el momento, el ayuntamiento en su página web dirá la fecha exacta de cuando se celebra esta fiesta. A partir de las 12 de la mañana empieza la feria. Se degustan miles de panecillos con salchichón, chorizo o morcilla. Y esto es solo el aperitivo, ya que en la plaza del pueblo se prepara un guiso con carne magra de cerdo a su forma tradicional, que aparte de la carne magra de cerdo lleva pimiento, tomate, cebolla y ajo. Se dice que para conseguir ese toque de guiso ardaleño lleva un toque secreto. Y el horario para degustar este guiso, más o menos las 2 de la tarde. Además, podemos adquirir todos estos productos típicos en los puestos que hay alrededor del guiso, en la propia plaza del pueblo. Productos como el morcón, caña de lomo, y el famoso salchichón blanco de Ardales. No podemos olvidarnos de lo que he comentado antes, de sus famosos dulces. La repostería de Ardales, como toda la de la zona, se conoce porque tiene una gran variedad y muchísima calidad. También comentaros que a partir de las 5 de la tarde empiezan las actuaciones musicales. Como ya hemos comentado antes, sus productos propios, tales como el aceite de oliva, el queso de cabra, también se puede comprar en los establecimientos que tiene el pueblo, que en ese día tan señalado están abiertos. Interesante, ¿eh? Interesante que un pueblo como Ardales y de su famosa matanza hemos sacado un programa. Y darle a este pueblo su reconocimiento, que no es solo su fiesta de la matanza. Como habéis visto, este pueblo tiene más. Tiene mucho que ver y mucho que disfrutar. Pues sí, aquí en Bajar a Málaga iremos descubriendo más pueblos. Y hasta aquí Ardales. El misticismo, la magia y los cuentos de hadas estarán presentes en Fuengirola en la inauguración de la exposición de arte Taikatie Magical Art. La artista visual Heini Lähteenmäki está presente para hablar sobre sus obras. Bienvenidos el miércoles 5 de mayo a las 3 de la tarde hasta cierre. Servicio de cava, entrada libre, Histars Bar, calle Lamo de Espinosa 3, Fuengirola. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Company. El deporte, el trabajo y la rutina diaria hacen que se debilite tu musculatura. Desde el Centro Osteopatía Naira Artiles en Gran Canaria, ofrecemos tratamientos de osteopatía, acupunturas y masajes terapéuticos. Para mayor información, nos encontrarás en el teléfono 660-946800 y en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como naira.osteopatía. Naira.osteopatía, la mejor solución para tu espalda. donde yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de carajo. Bueno, pues vámonos con esta parte del programa, ¿no? Con las palabras malagueñas. Bueno, pues nos quedamos en Castrojo, si no me equivoco, que era cateto de pueblo. Nos vamos a Cenachero, que ya tuvimos un programa del Cenachero, no sé si os acordáis. El Cenachero es vendedor ambulante de pescado. ¿Os acordáis, no? Chacina. Chacina es lo que es el fiambre. Que puede ser jamón, salchichón, chorizo, todo esto es la chacina, todo el derivado, en principio del cerdo, pero que también hay otros derivados también, no solo del cerdo. Changuey. Changuey. Vamos a hacer un changuey. Es un lío. Un guirigay. Hacer un intercambio. Para que os entendáis un poquito más. Chavea. A ver, chavea, mira el chavea ese. Chavea es niño pequeño. Chorra. No tiene chorra, Hermenda. Oh, chorra es suerte. Bueno, pues hasta aquí unas pocas palabras de nuestro diccionario malagueño. Me dejó un regalito junto a la candela. Espero que os haya gustado este programa de hoy. Un programa diferente, un poco de las fiestas. Sabéis que yo todo, cada programa es diferente. No me gusta repetir. Y hoy hemos hablado de las fiestas. Y ha tocado Ardales. Ardales, como he contado, tiene mucho que ver. Espero que este programa os lleve allí algún día a ver Ardales y todo su entorno. Chorro, Caminito del Rey, los castillos que hemos hablado, las ruinas que tienen arqueológicas. Merecerá la pena verlo. Y sobre todo su gastronomía, a todo el que le guste comer. Pero yo no soy Pinocho, el corazón tiene de madera. Como sabéis, todos los miércoles, después de bajar a Málaga, tenemos a KDJ Obsession. A ver qué nos trae Agustín esta tarde. Pues nada, hasta aquí, bajar a Málaga. Un saludo y hasta la semana que viene. Besitos a todos. Corazón tiene de madera.